Alguna cosa entre nosotros no anda bien, y yo bien sé que crees del mismo parecer. Un gran abismo de silencio de repente va apartando nuestras vidas y ya somos diferentes. Lo que hablamos es tan rápido y tan frío que muestra solo sentimientos muy vacíos. Hoy nuestro amor ha entrado en crisis de repente y por eso urgentemente lo debemos aclarar. Tengo problemas de la infancia porque en mis años de crianza en mi hogar se peleó tanto que hasta hoy me causa espanto y comparo al fin la imagen de mis viejos y tú y yo. Yo que sufrí las consecuencias de pasadas ignorancias, aprendí que es importante ser amigo y ser amante. Ayudémonos nosotros a salvar hoy nuestro amor. Tengo problemas de la infancia, porque en mis años de crianza, en mi hogar se peleó tanto, que hasta hoy me causa espanto, y comparo al fin la imagen de mis viejos, tú y yo. Yo que sufrí las consecuencias de pasadas ignorancias, aprendí que es importante ser amigo y ser amante. Ayudémonos nosotros a salvar el nuestro amor.